los clavos no se subieron a Jesús. Aquella tosca cruz pesada y cruel, los clavos no se subieron a Jesús. Aquella tarde fatídica y triste, como cordero enmudeció, puso su vida en expiación por mi pecado, por mi rebelión. No fueron los clavos, no fue el pecado que le movió a entregarse sin reservas y morir. No fueron los clavos, tampoco el pecado, fue el amor que él sintió por ti y por mí, que le mantuvo pegado a la cruz. Ya no puedo comprender por qué lo hizo. Tú y yo debimos cargar con nuestra culpa, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que merecíamos fue sobre él. No fueron los clavos, no fue el pecado que le movió a entregarse sin reservas y morir. No fueron los clavos, tampoco el pecado, fue el amor que él sintió por ti y por mí. Sin reservas y morir. No fueron los clavos, tampoco el pecado, fue el amor que él sintió por ti y por mí, que le mantuvo pegado a la cruz. Fueron los clavos, sino su amor, que le mantuvo pegado.